Radio Exit 106.4 FM. Radio Exit, Supercultura, Freak Show. Supercultura, Freak Show, en Radio Exit, en el 106.4 de la FM. Todos los jueves a partir de las 7 y 5 de la tarde y hasta las 8, hablando de cómics, de cine, de videojuegos, de literatura y fricadas en general. El fandom. En nuestra edición número 35 de 36 en esta temporada. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿quién lo diría? Madre mía. Y todavía no nos han echado. No, porque yo creo que no nos escuchan. Como no nos escuchan, idiota. Es que el chino no se entiende. Ya, no sé. Pero bien, no, el chino nos ha censurado ya. Sí, creo que sí, ¿eh? No lo he vuelto a mirar. Sí, porque era en el aniversario de lo de Tiananmen ayer. No os preocupéis, yo me voy a Pekín y lo miro. Por nosotros. Venga, va. Isma del Valle, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. En nuestra edición, como decimos, la número 35 de 36, porque la semana que viene es nuestro último programa de la temporada. Y hemos aprovechado esta semana para hacer un restos de stock. Sí. Es decir, temas que nos han quedado sobrantes de otras ediciones. Hemos dicho, ya que hemos hecho un copia y pega de la Wikipedia, que mínimo que lo leamos aquí. Hablo por mí. La reseña, las mías son mías, ¿eh? Esta va de cómics, sí. Esta del nene. Pues Lluís, ¿qué nos traes para esta semana? Pues a mí me quedó pendiente en el programa dedicado a Españoles por el Mundo, Españoles por el Mundo Mundial, en el que tuvimos aquí a Guillem Marí de invitado. Es cosa mía, todos los temas que tenemos pendientes es cuando había invitado. Sí. ¿Sí? Sí. Y la mayoría son tuyos. Al final, sí. Pero ya te digo. Tenemos que hablar con los invitados y decirles, sí. Callaos. Es culpa de los invitados. Pues en Españoles por el Mundo. Excepto de los que han traído merienda. Ahí está. Es culpa del gobierno. Es culpa de Cardona, básicamente. Es culpa de Adrián. Y ya está. Y para contar. Un saludo a Adrián Cardona. ¿Qué tal? Es verdad, hoy toca. Sí. Y encima. Encima, hacemos. Restos de stock. Restos de stock. Lo que queda, los restos de serie. En fin, bueno, que del programa Españoles por el Mundo nos quedó pendiente. Sergio Aragonés destruye DC y masacra a Marvel de 1996, que es un cómic con guión de Mark Evanier y guión del insigne y enorme Sergio Aragonés, que me voy a levantar yo antes de que empiece el programa. Eso. El dibujante más rápido del mundo. Isma, ¿tú qué tienes de restos de stock? ¿Qué? ¿Eh? Una maleta llena. Empezaba a sacar papeles que parecía Bárcenas. No. Yo he traído de restos de stock cuando vino Joan Ramis, casi digo Joan Escandell. Joan Ramis, el programa de coleccionismo. Cuando vino Joan Ramis no me dio tiempo a hablar sobre el coleccionismo en los videojuegos. He decidido traer pues un pequeño artículo desde mi punto de vista, sí, personal, íntimo. If you know what I mean. Oh, ¿qué tal, Dios? Y luego también, ¿cuándo fue? El X-Men, el programa que hablamos sobre Marvel, Pues que no me dio tiempo a hablar sobre el videojuego de X-Men de la Sega Genesis. Mítico. Uh-huh. Mítico, porque para acabar el juego tienes que pulsar. De la Mega Drive. De la Mega. Joder. De la Mega Drive. Es que Genesis. Estoy escuchando mucho a Genesis últimamente. Tengo una pregunta para lo vosotros. He visto. Phil Collins. En el Spotify vale, que te sí. Está bajando. ¿Y tú? ¿Qué? ¿De qué Genesis eres? ¿De Peter Gabriel o de Phil Collins? No, de Peter Gabriel. Vale. Ten en cuenta que Peter Gabriel es un tío que se metía gas en la faringe, o sea, experimentaba con gas sí. Para mejorarse la voz. ¿Qué gas? O sea, no sé, de los globos, para tener voz de pito. No sé, pero era muy, o sea un tío así, sí. Que experimenta para, no sé, o sea, vale, merece todos mis respetos. Phil Collins es un gran músico, Peter Gabriel es un gran cantante, no tiene nada que ver. Vale. Pues hago otro. Es algo que estoy preguntando. Y eso no tenía nada que ver con... No, pero... Pero ahí queda, sí. Pues también, en resto de stock, por mi parte, cuando estuvo por segunda vez invitado, es que además que la primera nos trajo unos zumitos y en la segunda directamente no trajo nada, no sé por qué lo invitamos, cuando estuvo Adrián Cardona hablándonos del crowdfunding, especialmente del largo de Ahora Christ se llama Jesus. El crowdfunding. Pues hablando precisamente de crowdfunding, pues a mí se me quedó en el tintero la película de Verónica Mars de 2014 de Rob Thomas, el director, no el cantante, y que salió este año y no la comentamos con la tontería. También en Restos de Stock hemos estado anunciando toda esta semana que tenemos un regalo de Restos de Stock que no se regaló en su momento. Sí, saludamos a Bicho Bicharraco, que fue poner el otra vez el concurso, ¿sí? Que me respondió el mensaje de estoy a tiempo, lo siento, no. Lo tenemos aquí, creo que se ve ahora, ¿ves? Es que estoy mirando el lag. Pero ha vuelto a participar, o sea, podía volver a participar. Podía, no lo ha hecho. Bueno. Tenemos el DVD de Combate Brutal de Scoria Films, firmado por Adrián Cardona. Edición Sitges 2003. Edición la que hay. No hay otra. Firmada y todo. A ver, ¿qué pone aquí? ¿Qué la pone? Ley de la mala hostia para ti. Un abrazo, Adrián Scoria. Sí, pero de aquí nada. ¿Te imaginas que sea su apellido de verdad, señor Scoria? ¿Acuda? ¿No se llama así? No. Señor Scoria, por favor, está a punto de perder el vuelo. ¡Señor Scoria! En fin, pues nada, que mucha suerte a todos los que le han dado al me gusta a nuestra página de Facebook y han compartido esa imagen, que son los que están, participando. Yo conocía a una chica. Miedo, ¿verdad? Que se llamaba María Conejo Peludo. A ver, es verdad. Pero lo bueno es que, claro, la única opción que le daban en el registro civil por aquel entonces era, era alternar, cambiar el orden de los apellidos. No me lo arreglas. Porque a veces pasa que cambiando el orden, pues no te... O sea, no suena más. Entonces me quedo peludo con ojo. No me lo arreglas, ¿no? No se lo arreglo. No. Nada, cosas que... Sí. Bueno. Necesitamos vacaciones ya, por Dios. Estamos, sí, bueno. ¡Una semana más! Y mira... Y mi hermano... Yo creo que vamos a pasar de los temas hoy ya. Mi cuñada... Tu hermano del Valle. Mi cuñada se apellida... Sí. Mi cuñada se apellida Silvestre. Bien. ¿Sabes? Del Valle Silvestre. Del Valle Silvestre, sí, señor. Sí. Les he dicho que si tienen una niña la llamen Margarita o Rosa. Sí. Para hacer Primitiva. O Primitiva. Hostia, hablando de la Primitiva, que han hecho una peli de Pancho. Sí, no me lo recuerdo. No me lo recuerdo. Es que lo están bombardeando por televisión. Y sale Pito Doherty. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Por de qué? Verdad. Qué bajo ha caído ese hombre. De verdad. ¿Perdió una apuesta? Sí. Yo creo que sí. Eso va a ser de la mala vida. Bueno, antes del sorteo, recordamos que la semana que viene, en nuestro último programa, tenemos un último regalo de temporada. Sí, yo lo tengo aquí, intimando con el micro. Se llama, no sé si lo conocéis, es la mascota del programa. Llamada Mega Jason. Bueno, la llamas tú Mega Jason. Yo le llamo Mega Jason. Bueno, vale. Le pondremos nombre. Por cortesía de Friki Voodoo. Y desde aquí un beso enorme a Patricia Masegosa, la artista que nos ha hecho este muñeco. Que solo hay cuatro en el mundo. En el mundo mundial. Sí, a menos que Patricia haya hecho más y los esté vendiendo en el mercado negro, que los vende muy baratos, por cierto. Hay cuatro, tres los tenemos uno de nosotros, cada uno. Y está este cuarto. A mí me observa desde la cama. Te mira. Yo lo tengo en la pared, lo he puesto en la pared ya. ¿Sí? Sí, sí. Pero plastificado, crucificado. Marcado, crucificado. Ahí. al lado de la estampita de Fist of Jesus, ¿no? Sí. Pues la semana que viene sortearemos este peluche y vamos a utilizar el mismo método que hemos estado utilizando todo este tiempo. Compartir. Fotito, le dais al me gusta, compartís imagen y el próximo jueves conoceremos al ganador o ganadora de este producto único en el mundo. Vamos a por este. Vamos a por este. Vamos a por este. Ponme música de sorteo. No tengo música de sorteo. Sí, vale, tú también pides unas cosas para el último día, para penúltimo día. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Qué poca gracia tienes. ¿Qué? Coño. Sacúdela bien. Parece que estás. Saludamos a toda la gente que nos está viendo a través de la TEF, la televisión de Visa Formentera, y TEFTV.com, que ve cómo Isma la está sacudiendo. La sacude. Sí. Al aire y cojo uno. Tira, que hago yo. Luego limpiad, ¿eh? Uno tengo. Vale. Uno tengo. Cuidado, que hay uno que está participando que está por ahí. Ahí va. No. Ahí va. ¿Qué pone? Ahí va. ¿Qué pone? Ahí va. Mike Lobo. Ahí. Mike Lobo. Armando, no te ha tocado. Lo sentimos. Le iba a pillar de mano inocente, pero digo, pero te va a meter la mano donde no debe. Pues Mike Lobo, que me consta que este hombre vive aquí en Ibiza, por lo que vamos a tener un problema para ponernos en contacto con él y para hacerle el envío. ¿El envío? ¿Lo va a enseñar? Oye, perdón. No hace falta tampoco. Le podría haber tocado a Juan María Carvajal, que no lo ha tocado, a Josep Bono Ramón… Si no se ve, ¿para qué lo enseñas? Sí, es verdad. A Ramiro Luis Álvarez Moreno. Era Metaltasis. Sí, de nuestra compañera de Radio Illa. Y bien, pues. Nacho, Nacho Rosselló, mira, hoy ha salido tarde. Pero bien, no les ha tocado. Me ha tocado a Mike Lobo. Miguelito Wolf. Vamos a poner junto a la copia para que quede conmemorado. Ahí está. Andy. Oscar Gostu. Exacto, mira, restos de stock. Mira, ha tenido. ¡Hala! Enhorabuena. Enhorabuena a Mike Lobo. Y comenzamos. Nos vamos con un minutito musical para coger aire. La música de Dandy Warhols. ¿Qué? A ver, ¿para qué envío yo canciones si te la vas a pasar por el forro después? No, pero esta ya la tenía yo preparada, porque esto va con el tema, porque esta era la sintonía de la serie de Verónica Mars. Por eso, para introducir luego lo mío. Andy Warhol dice una canción, un single súper famoso, Bohemian Like You. También. Muy bien. También. Sí, tuvieron esos dos temas, el Bohemian Like You y el We Used to Be Friends. Que yo sepa, no tienen más. Used to be friends, Dandy Warhol, Dandy Warhols, desde la banda sonora de la serie de Verónica Mars. Sí, ahí está la curiosidad del nombre. Dandy. Y le empezamos a meter candela, señor Ismael. Señor, otra vez. Con ese polito de pijo que me viene. Señor Ismael. Que viene en jet privado ahora, cuidado. Ojo, cuidado. Nos va a llevar de farra con el jet. Que lo sé yo. Not yet. Cállena. Festival del humor. Estás sembrado hoy, ¿eh? Sí, sí, Te veo bien, ¿eh? De trabajar y esto te sienta bien. Me sienta genial. Lo has visto, incluso tengo mejor cara y todo. Sí, y hasta la barba me reluce. Coleccionismo de videojuegos. Hace dos años pudimos ver cómo se vendía por 120 millones de dólares El Grito. Esto ponía un nuevo récord en el mundo de las subastas de cuadros, marcando un antes y después en el precio del arte. Al ver esto y por una discusión en otro foro, me dio la idea de este artículo. El arte técnicamente no tiene precio. Hay cuadros mucho más antiguos cuyo valor es nulo, mientras que otros cuadros son modernos y valen mucho menos. Como todo depende de la demanda, no se puede decir a ciencia cierta lo que debe de valer cada cosa. Cada vez que hay subasta de un cuadro famoso, siempre los precios suben o más gente se apunta a comprarlos. De esta forma, algo que era propio de los ricos, entre comillas, europeos, hoy por hoy es típico de todos los ricos del mundo. Eso me hizo preguntarme, ¿un día veremos esto en el mundo de los videojuegos? Deja mirar WhatsApp, Belanga. Cuando se empezó a coleccionar... Es el Telegram. En mi caso... Ah, vale. En mi caso solo hablaré a partir de la PlayStation. Estaba Ibazar. Habló de los principios de los 2000, sí. Principios de los 2000, por ahí. Y el negocio era minúsculo, a 200, 500 pesetas por cada juego. Packs por 2000 pesetas y pocos pujadores. Tal era así que cualquier persona podía comprar y coleccionar sin problemas. Poca gente compraba para tener en las estanterías. Poco a poco el tiempo fue pasando. Llegamos a 2005. En esa está época, perdiendo flow, ¿eh? Lo sé. Está perdiendo grip. Espera. tose. En esa época es cuando ya empiezan mis registros. El precio de los juegos de PlayStation eran de 2 a 5 euros para casi todos los juegos completos y en buen estado. Pero desde entonces, cada año han ido subiendo y subiendo. Daba igual el precio de los juegos. Todos los juegos han subido, en especial los de consolas de Nintendo. Muy especial. Esto provoca... Es por eso, perdona, que Nintendo lleva estos últimos años haciendo remakes de sus mismos juegos y no hace nada nuevo. Por los hipsters. Correcto, y además hay algo, no sé, hay algo que me gustaría que ocurriera en un futuro que luego os contaré. Algo. ¿Que Nintendo haga un juego nuevo? También. No, también. O sea, yo... Hemos sacado un remake del Zelda y otro del Mario y otro del Mario Kart. Oye, sí, ahora que lo pienso, yo a lo mejor juego al Mario Kart 8 y me encanta porque no juego desde la 64 en Mario Kart. ¿Por qué? Porque, ¿para qué? Es todo lo mismo. Sí, o sea, bueno, pero también las historias del Zelda mola. Pero vende. Pero ya te digo que sí vende. Bueno, deciros que han subido, y no es un typo, o sea, han subido un 666% las ventas de la Wii U por el Mario Kart 8. Toma ya. Sí, porque lo que es el resto de Wii U... No, lo sé. Lo siento por Nintendo, pero lo sé. Ay, esto provoca que lo que antes era un hobby de cuatro frikis, que es verdad, ahora sea una afición y negocio para muchísimos. Los juegos escasean, eBay está vacío, los foros están a la que salta y los precios se han disparado. Juegos que hace pocos años se vendían muy caros a 26 euros con gastos, el ejemplo que puedo dar es el Mega Man 6, que me encanta. Ahora por menos de 40 euros no se consigue ni el cartucho. Solo, o sea, el cartucho. Ni el cartucho. O sea, pero eso. Luego, aparte de la caja y las instrucciones, ahí ya la te caja, lo. La caja, instrucciones, stickers, el póster, firmado por el autor, lo que quieras. Hay ciertos títulos que han conseguido una rareza que no es real. Otros que se han dado a conocer, pero sobre todo se ha visto que es una buena forma de ganar dinero. ¡Inversión! ¡Inversión! No. Vale. Inversión. Hace varias décadas, sobre los 90, se dijo en la televisión que la mejor forma de invertir era en oro, joyas y cuadros, es decir, en arte o artículos de lujo. Esto provocaba unas ganancias de un 20% anuales y un estatus de muy pocas cosas que se podían permitir. Después llegó la burbuja inmobiliaria de tantos problemas que nos está trayendo, pero no hay que olvidar esto... Que se decía, los juegos van dejando poco a poco un margen más que grande. Si el juego está en buen estado, igual se vende por 2 a 4 veces más caro que los demás. Si el juego es único de un país, en otros países su precio se multiplica sea como sea su estado. Si el juego es una edición especial, idem para todos. Es decir, es una inversión segura por ahora. Hay bastante gente buscando y haciendo caja con ellas, ya sea de consolas antiguas o nuevas. Todos intentan buscar un videoclub a punto de cerrar y me considero muy culpable de ello. En serio, uno de los mejores, no sé si os acordáis, bueno, aquí en España no, pero en Norteamérica, se ponía muy de moda, en plan, hostia, va a cerrar Blockbuster, y la gente iba en masa al Blockbuster a comprar esas películas que no se han podido comprar por $1 o $2, y yo también lo he hecho. O sea, yo he ido a un videoclub y he preguntado, ¿qué os sobra? ¿Qué no queréis? ¿Restos de stock? Por supuesto, también. ¿Restos de serie? Sí, es verdad. Sí, mira, sí, para eso estamos. Por supuesto, también tiendas antiguas. ¿Tú sigues? ¿Está Berlanga revoltoso ahí? ¿Está para adentro? ¿Alguna pa tienda fuera, pa saliendo? ¿Tiene? Tú tira. Tacooks. No, pero no. ¿Alguna tienda que pueda tener algo? Pero de eso ya no hay. Lo que hay es tan raro de ver que muy pocas veces se sabe. No se puede decir que un juego sea un artículo de lujo, aunque se comporte como tal. Pero desde luego no es un artículo de primera necesidad. La indecencia de los precios. Otra cosa bastante graciosa es la forma en la que gente juzga si el dinero está bien o mal gastado. Sinceramente, 120 millones, hablando del grito, es una burrada. Es tanto dinero que yo no creo que muchos de nosotros sepamos contar tanto, pero decir que está mal gastado es muy arriesgado. Todos nosotros nos gastamos dinero en otros caprichos. Unos se gastan 1.000 euros en una entrada de fútbol, 2.000 en unos faldones para el coche, 4.000 dólares en un bono para ver la NBA, 300 euros en una consola, 70 euros en un juego que viene a medias, incompleto y normalmente capado, 500 euros en un bolso, y así un largo etcétera. Al menos el cuadro es tuyo y le puedes recuperar algo de dinero. Lo demás dura un tiempo, directamente es solo un rato. Mucho peor gastado está el dinero de dietas a políticos por ir 15 minutos a un consejo, cuando eso se podría ir por la mañana sin coste. El tener una pensión por haber sido X persona, el poder disponer de una dieta viviendo en la misma ciudad, el gastar dinero en armas o lujos en vez de educación y como estas miles de cosas. Futuro. Te veo reivindicativo hoy. Me he levantado, cabrón. Estás que lo petas hoy, ¿eh? Te quitas, ¿sí?, la camiseta friki y te vuelves otra persona, ¿eh? Está que lo peta. En el buen sentido de la palabra, ¿eh? Pues en el malo, no lo sé. Bueno, allá él. No sé eso. Siempre he pensado que esto reventaría y aunque lo quiero seguir pensando, la verdad... petaría. Petaría. Es que poco a poco esto va cambiando y no a mejor. Los precios poco a poco son mayores. Con la llegada de la VGA de los precios se multiplican por de 3 a 6. Y nos guste o no, esto ya no es un hobby. O sea, ya se está convirtiendo en una viciada. Yo he llegado a encontrar, o sea, una de mis franquicias favoritas es Crash Bandicoot en la PlayStation. Oh. Sí. Yo es que no he jugado. Sí. ¿Eh? Sí, sí. Madre mía. ¿Qué? Estaba de fiesta con los juegos en los parques. Ya lo jugaba. Y claro, dije un día, por nostalgia, dije, hostia, voy a intentar encontrar las copias, el 1, 2 y 3. Pues 30, 40 euros cada una, para la PlayStation europea, para la americana es un poco más barato, pero joder, o sea, caro. Hay demasiada gente detrás de videojuegos, me incluyo, y demasiados pocos juegos para comprar. Y teniendo en cuenta que no se fabrican más... Es la ley de la oferta y la demanda. Los precios suben y bajan según los compradores. Los juegos que se guardan bien y no tienen mucha demanda, Mega Drive. Gracias. No subirán tanto. Creo que yo era de Super Nintendo, pero gracias. Pero otros que se conservan fatal en cajas de cartón y que están de moda, Super Nintendo, subirán y subirán hasta que la gente se canse o se dé cuenta que este ritmo es inviable de mantener porque lo es. O Ataris enterrados en el desierto. Hostia, cuando yo no me lo creía. Yo no me lo creía. ¿Sabes cuántos? No, y no solo el juego de té, o sea, muchos. Sí, no, y esa leyenda urbana se ha extendido durante años. Yo esa leyenda urbana la leí desde que. O sea, desde la Hobby Consolas. En serio, desde la Hobby Consolas, creo. Porque leía otras, pero esa leyenda urbana, o sea, la conozco desde hace tiempo. La leyenda urbana de que Atari enterró los cartuchos de té, y es verdad. Sí, no es una leyenda urbana, es que es verdad. Es que es verdad. Ha dejado de ser leyenda urbana. Sí, ya, completamente. Gracias, Google. Gracias. No, ha sido Microsoft. ¿Microsoft fue? Ha sido Microsoft quien lo ha financiado. Qué tontería más grande. Tenemos dinero para reventar. ¿Dónde lo gastamos? Para petarlo. Vamos a hacer un agujero en medio del desierto. En buen sentido. Mil, ¿qué hacemos? Vamos a. No, es que quería montar una base secreta. Vamos a hacer un buero. Mil, me financias un proyecto. Miles y miles de dólares. Sí, eso, claro, toma. ¿Para qué los quieres? No me lo digas. Toma dinero. Ay, qué bonito. Gracias, Microsoft. Gracias, Microsoft. Ay, Microsoft. ¿Te apago el micrófono y te comes la galleta o te aleja un poco? Está revoltoso, ¿verdad, Belanga? ¿Qué te pasa? ¿Qué para adentro, para afuera? Luego te lo cuento. Después mi madre se preocupa porque se cree que soy yo que voy para adentro. Mira, el próximo programa hacemos un cambio. Los cambiamos a ver si. A ver si me reconoce. Hola, mamá. Hola. Hola. Son mío. Yo no soy Luis. No, yo mitad de tres cabezas. Bien. ¿Ya? Sí, sí. Bueno, a lo mío. A lo mío. A lo suyo. Yo voy a lo mío. Decir que el grito de Munch, es una de las versiones. Porque el propio Munch hizo varias de ellas, una que se robó, otra que tal, otra que hay repartidas, no sé cuántas, pero tiene unas cuantas. Creo que eran unas siete, ¿no? Hay unas cuantas, no creo que tantas, pero no sé si eran entre tres y cinco, no me acuerdo ahora. En fin. Sergio Aragonés destruye DC y masacra Marvel, de 1996. Poco podía imaginar Bill Gaines, el director de la mítica revista Mad, que aquel inmigrante que no tenía ni repajolera de inglés, al que rechazó argumentando a modo de chanza que ya tenía la revista llena a excepción de los márgenes en blanco, se presentaría un par de horas más tarde con esos mismos márgenes en blanco, rellenos de gags visuales, mudos, que con el tiempo se convertirían en uno de los sellos de identidad más reconocibles de la revista, y que su autor se encumbraría como uno de los dibujantes más reputados de la historia del medio, tanto por su trabajo en Mad, como por ser el creador de Gro, el errante, una hilarante parodia de Conan el Bárbaro, cuya peculiaridad consistió en ser el primer comic book publicado por una editorial estadounidense de gran calado, en la que el autor mantenía los derechos de propiedad legal del personaje. ¿Vale? Sí, porque tú, Spider-Man, lo que quieras, Batman, Superman, cualquier, sino que se lo diga, la compañía. Que se lo digan a Alan Moore. Ahí está. Y es Alan Moore. Y es Alan Moore, efectivamente. Pues el azaroso periplo de infancia de Sergio Aragonés Domènech, nacido en el 37, empieza cuando a los pocos meses de su nacimiento en San Mateo, Castellón, la familia se traslada en primer término a Francia, escapando de la Guerra Civil Española, para pasar con posterioridad a México durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el autor contaba 6 años. En el 62 emigra a Estados Unidos con solo 20 con 20 pavos en el bolsillo, en busca de fortuna en el mundo de la historieta. El mencionado encuentro con Bill Gaines y posterior fichaje para el magazine se produce en el 63, y el resto pues ya es historia. La década de los 90, otro apartado, introduciendo lo que es el tema mismamente. El de los 90, fue sin ningún lugar a dudas, como ya he explicado aquí en este programa otras veces. La década de los 90 fue la peor de la historia de los cómics. El gusto por personajes e historias de marcado carácter oscuro, propiciadas por la pléyade de incompetentes imitadores de los trabajos de Alan Moore en Watchmen y de Frank Miller en Batman, el regreso del Caballero Oscuro. Ojo, cuidado. Publicados ambos a mediados de los 80, desembocó en toda suerte de historias deprimentes donde los superhéroes perdían su luminosidad, transformándose en creaciones ambiguas a las que costaba diferenciar de sus propios villanos de turno. Los nefastos dibujantes de la época también aportaron su granito de arena cuando, sin venir a cuento, se empecinaron en inventarse nuevos músculos con los que sobrecargar a los superhéroes en unas viñetas desordenadas y mal dibujadas que obviaban cualquier tipo de consideración a conceptos tan elementales como la perspectiva o la anatomía humana. Ese gran Rob Liefeld. Rob Liefeld, que fue director de Marvel. No volveré a pisar Marvel. ¿Quiere ser director? Por supuesto que vuelvo a pisar Marvel. Y me la voy a cargar desde dentro. Y casi se la carga. Es efectivamente. Pero más allá de cualquier consideración artística y por lo tanto discutible, la estocada de gracia al medio surgió desde la propia industria, que en un afán desmesurado por publicar cualquier cosa que se vendiera, aunque fuera en detrimento de la calidad, lanzó al mercado auténticas mierdas adornadas de eslogans como edición exclusiva para coleccionistas, de las que se llegaban a publicar varias ediciones del mismo TVO con multitud de portadas alternativas. El bulo hizo su efecto y multitud de lectores y especuladores se lanzaron en masa a comprar cómics editados en tiradas millonarias como si fueran una inversión infalible que habría de revalorizarse hasta límites insospechados a medio plazo, creando así una burbuja artificial que ríete tú de la inmobiliaria. El auge de editoriales como Image o de dibujantes como Rob Liefeld son buenos ejemplos del fiasco y posterior pinchazo que dejó con cara de bobo a los coleccionistas de ediciones exclusivas con tropecientas mil portadas alternativas, al comprobar que su inversión era de una calidad tan rematadamente pésima que no valía ni el precio del papel en que había sido impresa. Bien, pues fue precisamente durante el apogeo de semejante despropósito cuando nuestro protagonista de esta semana, acompañado del norteamericano Mark Evandier al guión, puso los puntos sobre las íes en una doble entrega, publicada en un único volumen en España, que bajo el revelador título de Sergio Aragonés Destruye DC y Masacra Marvel, deja poco lugar a dudas sobre lo que nos encontraremos en las páginas interiores de este devastador cómic, que aprovechando el encasillamiento del autor en el género de la parodia, a lo tonto, no deja títere con cabeza en ninguna de las dos grandes compañías generalistas del medio. En la entrega dedicada a DC, un aragonés deseoso de entrar a formar parte de su plantilla de dibujantes, aun a pesar de las poco sutiles largas que le da la editorial al respecto, reúne a los pesos pesados de la compañía para demostrar que él también es capaz de dibujar superhéroes. Acompañado de su guionista Mark Evandier, ambos son protagonistas destacados del cómic, o sea, son ellos dos, y van en una trama en la que el supergrupo formado por sus peculiares versiones de Superman, Batman, Wonder Woman, de los chicos de la Legión de Superhéroes, Hawkman, Aquaman, Linterna Verde, Flash y el detective marciano se enfrentan ni más ni menos que al mismísimo Johnny DC. Johnny DC es una mascota de la empresa. Johnny... Es la mascota de la empresa, sí. Un señor redondito que aparecía en las portadas y tenía por cuerpo un sello redondo en el que anunciaba sus cómics a principios de los 60. ¿Vale? Johnny DC. Era el logotipo, salía unas patitas, una carita y ponía anunciando un cómic de Superman. Esto es más cutre que la peli de Pancho. Por eso era en los 60. Ya. Pues resulta que un Johnny atormentado por su inesperado despido. Johnny DC, atormentado por su inesperado despido, se dio a la mala vida y a la indigencia, llegando a compartir miseria y cartones junto a otros logos descartados de la época. Pero según sus propias palabras, lo peor fue comprobar cómo los héroes a los que solía promocionar y respetar habían cambiado, transformándose en seres oscuros y atormentados, incapaces, como en el caso de Superman, de rescatar a un peatón sin desgarrarse la capa. Si ellos habían cambiado a peor, ahora había llegado su turno. Dicho y hecho, el enclenque logotipo se actualiza para los 90, transformándose en un engendro psicótico y mal dibujado. Palabras textuales, ¿eh? Al final... Qué guay. Al final es Batman quien le engaña para que pronuncie su propio nombre al revés, algo que, como todo el mundo debería saber, no debe hacerse jamás en un TVO de la DC. So pena de ir a parar para los restos, sí, de Stock a una dimensión alternativa del Quinto Pino. Aragonés entrega la historieta en las oficinas de DC, de donde evidentemente le echan a patadas. Pero por un afortunado error administrativo, sus páginas terminan en imprenta, donde los encargados de revisar los originales presuponen que semejante despropósito debe formar parte de algún nuevo y extraño lanzamiento de la línea de carácter alternativo Vértigo. Dice, esto es de Vértigo, pues tira para adentro. Uy, esto es de Vértigo, cada vez están peor, ¿eh? Están fatal. ¿De la qué realidad se fue? En fin. ¿Eh? ¿A qué realidad alternativa se fue? No lo sé. ¿Había sus polares y la corporativa de arma? Sí, esa misma. Y un humo negro que hacía un ruido ahí en el bosque. En el siguiente episodio, dedicado a la compañía rival... No me hables de episodios. En el siguiente episodio dedicado a la compañía rival, a Marvel, el incansable Sergio, acompañado de Mark, se presenta en las oficinas de Marvel Comics para descubrir que están vacías. Al ver una nota en el tablón de anuncios de la empresa avisando de que todas las series van retrasadas y que los dibujantes serán despedidos si no llegan a tiempo a las entregas, Aragonés decide ponerse manos a la obra dibujando en un pispás todos los TVOs de todas las series pendientes de entrar a imprenta. Coño. Un pequeño inciso para destacar un hecho verídico y contrastable. Sergio Aragonés es conocido por ser el dibujante más rápido del mundo, y no es broma. Siempre está encantado de demostrárselo a quien quiera comprobarlo. Durante las firmas con sus fans, siempre les hace un dibujo a todos, sin acrecentar por ello la longitud de la cola. E incluso ha llegado a redibujar álbumes suyos enteritos de arriba abajo después de haber perdido los originales. Lo saco otra vez. Y eso tampoco es broma. Sergio, fotocopiadora. Es un crack. Sergio, fotocopiadora. En esta ocasión, el villano de turno es Seagoing Sorter, quien reunirá entre los muchos, muchísimos superhéroes que aparecen en sus páginas a un selecto grupo formado por los solitarios Spider-Man, Silver Surfer, el Hulk Gris y Daredevil. Lobezno y Tormenta de la Patrulla X, Sue Richards, La Cosa y la Antorcha Humana de los 4F, Thor y Iron Man de los Vengadores, completan la alineación titular al más puro estilo Secret Wars del supergrupo ocasional que, como ya es tradición en Marvel, se fostian entre ellos antes de ponerse de acuerdo para hacer frente al enemigo común. Esto es muy típico. Que a fin de cuentas no resulta ser sino una suerte de reverso tenebroso o hermano gemelo malvado del propio dibujante. Sid Going Sorer es un anagrama de Sergio Aragonés, o sea que es el mismo. Cuando la plantilla de Marvel al completo regresa al Tajo tras un opíparo almuerzo, descubren con sorpresa que no queda papel de dibujar. El buenazo de Sergio... Ni de fumar. Ni nada. El bueno de Sergio lo ha utilizado todo para sacarles del apuro. Pero los dibujantes, escandalizados con la monstruosidad que acaba de engendrar, le corren a gorrazos hasta echarlo a él y al propio Mar de sus oficinas. Ambas historias están repletas de gags, hirientes referencias a personajes y situaciones de la época, y el autor no deja escapar tampoco la oportunidad de despacharse a gusto con la clase política estadounidense en un inciso ejercicio de sarcasmo, aparentemente solapado por su desenfadada manera de exponerlo, algo que no impide que su mensaje sea alto, claro y contundente. En esos años, ¿quién estaba de presidente? En el 96, Clinton. Ah, sí, es verdad. Seguramente. Clintoris, te he encontrado el Clintoris. Aún a pesar de haberse criado fuera de España, parece que el autor lleva impreso en su código genético la especial predilección de nuestros autores patrios, ya sea Vázquez o Ibáñez. Ojo, cuidado. Por la parodia satírica en todas sus vertientes. Sergio Aragonés, Destruye DC y Masacre Marvel, así como el resto de la inmensa producción de este genio absoluto del cómic, son una buena prueba de ello. Según palabras textuales de su compañero de fechorías en Matt, el también historietista Al Jaff, sí, literalmente Sergio ha dibujado más caricaturas en servilletas de restaurantes que lo que muchos caricaturistas han dibujado en toda su carrera. Y es verdad. Y todavía una curiosidad más. Sergio es un autor muy conocido y respetado en Estados Unidos y como tal tuvo su propio cameo estelar en un episodio de la serie animada Futurama. Sí. La temporada 6, capítulo 11, concebida por Matt Groening, el padre de los Simpson. Su cabeza parlante, la de Sergio, aparece conservada dentro de un frasco en un salón del cómic del año 3000. Y cuando Fry, el protagonista de la serie, se le acerca para pedirle su sincera opinión sobre la historieta que ha dibujado, la cabeza de Sergio le dice que es una mierda. Pero oye, que le gustan los garabatos que ha dibujado en los márgenes, que están bien. Como curiosidad, en Estados Unidos ahora está saliendo el cómic de Gro, de Sergio Aragonés, contra Conan. Y ha mezclado un poco esa antítesis de dibujo del Conan de toda la vida con el Gro, que es la imitación, en el buen sentido. O antítesis. La antítesis de Conan. Y cuatro números. Va a ser una edición de cuatro números y a ver cuándo la podemos ver por aquí, que le tenemos ganas. A ver. Schwarzenegger vuelve a la pantalla grande. Haciendo Conan, sí. Está de Conan. Festival del humor. La hora del dragón parece que van a... Porque había varias opciones. O Fénix en la espada, la hora del dragón, Conan de las islas, depende. Hay varias... Bueno, hay una imagen promocional, pero bueno, ya irán dando más datos. Nos vamos con el siguiente tema, nos vamos al cine. La película de Veronica Mars, The Movie. Ahí no se comieron mucho el coco. Película de 2014, dirigida por Roz Thomas, el creador de la serie de televisión. Y protagonizada pues por el elenco de la serie, por Kristen Bell, Enrico Colatoni, Jason Doring y Percy Dax III, entre otros muchos, porque son un montón de gente. A punto de graduarse en la Facultad de Derecho, Veronica Mars ha dejado Neptune, su pueblo, y sus días de detective amateur, sus días de detective amateur. Mientras es entrevistada por los mejores bufetes de abogados de Nueva York, recibe una llamada de su exnovio Logan, que ha sido acusado de asesinato. ¿Quién, Lobezno? No, Logan. Logan. Otro Logan. Vale. Sí. Verónica vuelve a Neptune, a California, solo para ayudar a su exnovio y encontrar un abogado. Pero cuando las cosas se complican, se encuentra a sí misma de vuelta a su antigua vida que creía ella haber dejado atrás. Así, muy por encima, es la sinopsis de esta película. Verónica Mars fue una serie de televisión estadounidense catalogada como el teen noir, ¿no? Esa adolescencia negra oscura, emitida entre 2004 y 2007, con tres temporadas, año que llegó su cancelación televisiva. El personaje de Verónica Mars, interpretado por Kristen Bell, es el de una joven estudiante que en su tiempo libre trabaja como investigadora privada junto a su padre, también detective. En marzo de 2013, Kristen Bell y Rob Thomas, que creador de esta serie, lanzaron una campaña de financiación colectiva a través de la plataforma Kickstarter, crowdfunding de toda la vida, para producir una película que continúa la serie y con una meta mínima de $2 millones. Ojo, cuidado. No. Que consiguieron en menos de 12 horas. Ya. ¿Tanto gustó Verónica Mars? Por lo visto, no le han dado la catalogación de serie de culto, sí, pero casi. Porque ahora tú coges las distintas series de lo que era esa cadena, la sí. CW, sí, y es que la cancelaron porque decían que tenía baja audiencia, pero es que ahora las series actuales de CW no llegan a los números que tenía Verónica Mars entre 2004 y 2007. Esta cadena está emitiendo Arrow, si no me equivoco. Exacto, ¿verdad? Sí. Y también va a sacar Flash y... ¿Y también emitía Smallville? Sí, también. Vale. También. Sí, o sea, no, son series de hola, somos chicos jóvenes, musculados y salimos sin camiseta. No, DC, no, o sea, chicos guapos. Flash. Pues lo que decía, $2 millones que pedían y los consiguieron en menos de 12 horas. Finalmente la campaña llegó a recaudar $5.7 millones. ¡Ojo! Pedían 2 y se llevan casi 6. Si eso es lo que se gastan en catering en Avatar. Pues, hombre, sí, pues la mitad va para Martín. La producción, sigo con esto, la producción de esta película comenzó el 17 de junio de 2013 y se estrenó el pasado 14 de marzo de 2014, de este año, en los cines de Estados Unidos a través de plataformas digitales para quienes apoyaron a la causa. Y el 18 de junio, el 15 de marzo, se estrenó en España, doblada al castellano y también en plataformas digitales. Oh. Es decir, nosotros hubiéramos puesto dinero en esa campaña de crowdfunding, al día siguiente de su estreno tendríamos un enlace de descarga de la película doblada al castellano. Bueno, iba a decir, dices, vaya detalle. No, free to view, ¿no? Si eso te lo daban a ti, si hubieras participado en el crowdfunding. Luego, si no, pues en plataformas de descarga digital, pero de pago. Pero que a lo mejor te pedían 1 euro, 2 euros por esas descargas. Y luego hay otras páginas en donde no tenías que pagar, pero no vamos a entrar en esa parte. La serie muestra la vida de, como digo, de Verónica Mars, una estudiante que tras el misterioso asesinato de su mejor amiga, me estoy refiriendo ya al principio de la serie, deberá alternar sus estudios con el trabajo a tiempo parcial como detective privado en la agencia de su padre, todo ello sin abandonar la investigación de ese trágico suceso. La serie se convierte desde el principio en un cóctel de misterio, intriga, afiliadísimos guiones, con buenas dosis de humor negro y constantes referencias culturales, lo que la ha convertido en una serie de culto, entre comillas, y una de las favoritas del público y crítica, el cual parece un requisito para que te la cancelen en Estados Unidos. Como curiosidad, distintos cameos que ha tenido esta serie de televisión. Había un episodio con Kevin Smith o con Josh Whedon. Sí, sí, sí. Se puede decir que la película es un episodio largo del típico 10 años. O sea, vamos a ver. 10 años después. Nenés. ¿Qué? Estamos fatal. O sea, que viene Smith, George Whedon y estamos. Tienes razón. Tú lo de necesitamos vacaciones no lo has entendido. Pero no hemos terminado de entrar. Bueno, pues como iba diciendo, se puede decir que la película es un episodio largo de un típico 10 años después, donde la protagonista vuelve a casa para ayudar a su exnovio, el cual está acusado de un asesinato. Y qué mejor manera de reencontrarse con su ciudad y con sus antiguos compañeros que asistir a la típica fiesta de instituto de reunión 10 años después. ¡Pocho fiesta! De esta manera cierran el ciclo donde en la serie, por su cancelación, no fue posible y dejando las puertas abiertas a la posibilidad de una segunda película o a la renegociación con la cadena para volver a emitir nuevas temporadas, ahora con un carácter más maduro. Pasado 10 años, ya no está en el instituto, sí. Ya soy más mayor, ya me tomo mis cervezas con los amigos y nadie me mira mal. Film Affinity puntúa esta película con un 6,3 y IMDb con un 7,6. Creo que estas puntuaciones vienen en relación de lo fan que seas de Veronica Mars. Yeah. A la película, sí. Es decir, si te gusta la serie, te va a gustar la película. No, sí, claro. No hay vuelta. A mí me gustó la serie en su momento, me gustó la película y bueno, pues entre un 6,3 y un 7,6, pues veo bien la. ¿Dónde la emitían aquí en España? En España lo sacaron por varias cadenas de televisión, pero creo que fue de las primeras plataformas digitales de pago. Todavía no estaba el TDT. No sé si fue TNT o no creo que cadena fue. Yo tampoco. No, pero sí, las primeras plataformas digitales fue donde se emitió en España. Luego también salió en la 2 y en otra serie, en otras cadenas. Ha tenido varias. Sí, llegó a editar en España la serie en DVD. La película no sé si ha llegado a comercializarse en España en DVD o en Blu-ray, pero bueno, ahí está. Y ahí está el detalle de cómo los fans han dicho queremos que vuelva, hemos puesto pasta y, bueno, un guante que se lanza de nuevo a la cadena de televisión. Oye, para ver si quieren continuar. Podríamos hacer lo mismo. ¿Un crowdfunding? Sí. ¿Qué pedimos? O sea, ¿qué pasta. ¿Qué pasta? ¿Para qué? ¿Para coño? ¿Para nosotros? Para meriendas. Sí, porque fíjate, dice, nadie trae nada a merendar. Y dice, no, tranquilos que traigo dinosaurios. Pero hay que correr. Saca los dinosaurios, pum, se los pispa aquí en vivo y en directo. No, mira los dinosaurios que quedan. Nada. Yo no he visto ninguno, ¿eh? Nada, ni tú ni yo venga, que estoy al lado. O sea, hemos escuchado. Delante del micro y ya está. Joder, un hámster. Yo, con carrillos llenos. Mucha gente lo habrá oído. ¿Cómo se comían las galletas? ¿Qué quieres? Me quedé con un hermano. Había que comer ya, rápido. No, bueno, ¿hacemos un crowdfunding para qué? Para meriendas. Ah, para meriendas. Bien. Sí, claro. O para llevar a. O yo qué sé, el videojuego Supercultura Freak Show con el Mega Jason. Hay que hacer un ranking de meriendas. Ahí tenemos que dejarlo para el último programa. No. Desde luego la de hoy tal luz. Yo estoy hablando con una persona para que. Es para otra cosa, pero le voy a decir que para Supercultura Freak Show nos haga una aplicación de móvil. Oh. Ajá. Ahí lo dejo. Qué bien. Guiño, guiño, tú sabes quién eres. ¿Qué es eso? Una aplicación de móvil. Luego te lo cuento, Luis. Oye, hazme una foto con tu móvil, Luis. Grabo un vídeo. En fin, nos quedan 9 minutos y nos queda otro tema pendiente en restos de stock, ¿o no? Sí, claro. ¿Te cabe, Gary? Sí, me cabe. No es la primera vez que lo digo. A ver. Qué mal. Sí, estamos vacaciones. No me seáis marranos, que está mi mamá mirando, tío. Está, por Dios. Pues yo que sé, hablemos en Klingon, ya si no se entera. En Klingon y en Alem. Sí, ostras, sí, vale. ¿Pero no lo tienes aquí apuntado? No, lo tengo aquí apuntado. Creía que tenías unos papeles que lo demostraban. No, vale. Tengo unos papeles. Bueno, el videojuego de la X-Men, de la Sega Genesis, fue producido por. Mega Drive. De la Mega Drive, es que es la costumbre. Pues muy mala costumbre tiene. La costumbre. Yo tenía la Mega Drive y cada vez que vi una Genesis no sé de qué me está hablando. ¿Ves? ¿Qué verdad? Desarrollado por Western Technologies Inc. y publicado por Sega, con los grandes diseñadores Bruce Straley, Steven Ross y Jeff Ford. Y este juego toma lugar en la Sala del Peligro. Una área de entrenamiento para los X-Men, lo conocéis, ¿verdad? Dentro de la X-Mansión X. Tenía que hacerlo. Un virus transmitido vía satélite ha infectado a la Sala del Peligro, jodiendo el sistema de control y los límites de seguridad. Los X-Men deben entonces poner a prueba el impredecible comportamiento de la Sala del Peligro hasta que el virus pueda ser localizado y eliminado. Una vez que el virus es eliminado, los X-Men descubren que. Adivina quién está detrás de todo. ¿Quién está detrás de todo? ¡Venga! Esto? ¡Venga! Magneto. No, vamos a ver. ¿Qué va a ser? Tira. Galactus. Y al final nos tenemos que hostiar con él. Ah, pero no será un spoiler, ¿o lo ibas a decir o no? Gambit, no. Bueno, pues nada. Han pasado 11 años de juego. Pues salió en el 93, ¿tú crees que eso es de spoiler? No. Gambit, Nightcrawler, creo que era el rondador nocturno. Rondador nocturno. Sí. Oh, ese es mi personaje preferido. Oh, que ha vuelto a resucitar. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo ves, no. Por Dios. Y Cíclope. Yo me levanto por Cíclope. ¿Por Cíclope? ¿Really? ¿Por sí, Cíclope? Sí, sí, yo quería esas gafas. Bueno. Yo quería las gafas de Cíclope. ¿La gafa de rubí? Sí, sí, porque no se debe, todo es rojo. Sí. Las rosas son rojas. El sí. cielo es rojo. Todo es rojo con esta mierda. Mira, es una mierda. Sí. En fin. Ay, son cuatro los personajes jugables. Este juego presenta una estructura típica de un side-scroller beat'em up, o sea, de un plataformas reparte leña. Para que tú nos entiendas, un Final Fight y tal, pero también con puzzles y laberintos típicos de la época de los 16 bits de la Sega Mega Drive. Bien. Es que me vais a pegar y todo. Por supuesto, los poderes que nos encontramos jugables dentro del videojuego son, pues eso, las retráctiles garras de Lobezno, luego del rondador nocturno. A ver, Isma, no. ¿Qué? O sea, no son... Las retráctiles garras de López, no. No. Son las. La mierda. Que la gente que nos esté viendo en la tele. Las ahí, las coño. Las retráctiles. Sí, no. Por cierto, mañana estrenan la nueva peli. ¿Otra? ¿Qué peli? La de Días de Futuro. Días de Futuro Pasado. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, porque es una gran saga cómic de Chris Claremont, pero bueno, en fin. A ver cómo queda. Luego tenemos a Gambito, que utiliza su vara. Su vara, ¿no? Sí, la de Gandalf. Las cartas. Y también sus cartas cargadas. ¿Que te he hecho las cartas? Para sí, te he hecho las cartas. Como la bruja Lola, sí. Sí, como la bruja Lola. Cíclope, ¿cómo lo ves? Muy rojo. Te voy a poner una vela negra. Te voy a poner una vela negra. No, te voy a poner un mutante negro. Sí. Hostia, que doble racismo, mutante y negro. Uf, madre. En fin, sí, continúa. Dale. Cíclope, obviamente, utiliza su rayo óptico. Uh-huh. Su chulería también. Por cierto, ¿eso cómo funciona? Baja la ventanita y echa... Pues se ve que no le han... O sea, imagínate el día que se tenga que poner lentillas este tío. No, pero es que todavía... En ese cómic que hay ahí a tu lado va con lentillas. Sí. Yo es que lo que no entiendo es cómo acabo después de tantos años, o sea, cada vez que tiene que disparar todavía se tiene que llevar la mano a las gafas para darle a la rosca para que salga el láser. Coño, ponte un automático o una... En Ultimate lleva un botoncito. ¿Eh? Pero es que es muy... No sé, estamos en el 2014, ahora con el iPhone. ¡Pip! Claro, ¡pip! Tengo una aplicación que, ostras, que se me está actualizando. Dame un segundo. Ves ahí el buffering de la aplicación. Y luego tenemos al rondador nocturno, que por supuesto tiene la habilidad de la teletransportación para así engañar a los enemigos y hacer que se confundan entre ellos mismos. ¡Ay, que te he engañado! ¡Ay, qué mono! Este juego ha sido recibido por uno de los mejores juegos, no sé qué ha pasado, por uno de los mejores juegos dentro de la licencia de Marvel, como uno de los mejores juegos basados en cómic jamás hechos. Según las críticas, y según no voy a decir mi opinión. Teniendo en cuenta que la mayoría de juegos han sido por películas, hemos sacado tal película, hay que hacer ese juego. Es que es muy irónico porque Daredevil estaba muy bien. Cállate. Pero curiosamente, me gustaría probar el de Ultimate Spider-Man 2. Ah, no lo he jugado. No he jugado. Bueno, perdón, de Amazing Spider-Man 2, que salió para PlayStation 4, PlayStation 3, Atari 2600, Commodore 64. Sí. ¿Te imaginas, tío? Sí, la Nintendo... La Nintendo... el Virtual Boy. El Virtual Boy. Salió para el Virtual Boy. Vale, vale. ¿Sabes que sacaron un juego de Waterworld para el Virtual Boy? ¡Ostras, sí, sí! Esa gran película. Bueno, ¿qué era algo más? Sí. No. Sí, ¿qué? Sí. Pues sí, que este juego tiene el detalle de cuando llegas a una fase, no voy a decir cuál, porque lo encontraréis, te dice que tienes que resetear el ordenador. Tú eres tan imbécil que vas hasta el principio del nivel y luego vuelves y dices, ¿dónde está el ordenador que hay que resetear? En realidad, hay que resetear la consola, la Mega Drive, para que así puedas ir al siguiente nivel. Qué puñeteros, ¿no? Sí, sí. Qué listos. muy cabrones, fueron muy cabrones. La puntuación general de este juego, pues en sus tiempos, en el 93, fue de 4,5, 5,5, 8 sobre 10, 9 sobre 10, de 4 estrellas y media de 5, etcétera, etcétera. Es decir, fue muy bien recibido tanto como los gamers. Bueno, que entonces los gamers, ya sabes, también les daban los cómics. Y venga, hoy también lo hago yo. Y también fue bastante bien recibido, incluso por la gente interna de Marvel, que dijeron, coño, se lo han currado. O sea, por fin un juego que realmente refleja la jugabilidad, no la jugabilidad, sino el espíritu de los X-Men. Uh-huh. Yo lo recomiendo firmemente, pero todavía no sé cómo resetear la consola. Firmemente. Si es una ROM, ¿cómo reseteas consola? Es verdad. Ostras, Pedro, ¿eh? No lo sé. Bueno, que no nos queda mucho más tiempo. Volveremos el próximo jueves aquí en Radio Exit, sí. y en TEF a partir de las 7 y 5 de la tarde, lo que será nuestro episodio 36, nuestro último programa de la temporada hasta septiembre. Vacaciones, que ya nos toca. Señor Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Isma del Valle, muchas gracias, hasta la semana que viene. Saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Y aprovechamos este último minuto para anunciar de qué vamos a hablar nuestro último programa. Sí, no. Suéltalo. Otra vez vamos a hablar de Superman. De Superman otra vez, ¿no? Hemos entrado en bucle. Sí. Loop. Ahora se dice loop. Pero no tienes flow. Mi grip. ¿Ya ha pasado algo con el rey o algo? ¿Por qué? No sé, porque el otro día no echaron mujeres y hombres y viceversa. Y digo, joder, ¿qué ha pasado? Sí. Oye. Me quedé y digo, ¿para qué? ¿Para esto me quitan mujeres y hombres? Y hombre. Ahora que lo pienso, no le vamos a ver más en las moneditas. Ahora aparecerá Felipe con su cara de tótem.